Che Guevara, Pocho Lepriano Costecchi, Antonio Darío Santillán, Beto Afanasio, Pocho Leprati, Antonio Uriarte, Beto Afanasio, Pocho Leprati, Alboredo Carr, Antonio Uriarte, 30.000 Beto Afanasio, Bonefoy, Alfredo Carrá, 30.000 que se llevaron, Bonefoy, Mariano Costecchi, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, Alba, Antonio Uriarte, Beto Afanasio. Por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. ¡Resiste! Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el abuelo 77.7 FM La Otra y desde el Maipen los jueves Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petrum Ovalegin. ¡Todavía estamos vivos! Sin palabras. Buenas noches. Nuevo mandato. Trabajo acá del compañero Gabriel. Estamos con Nehuen. Estamos con Rafa. Marcos, que está jetoneando ahora. Tenemos a compañeros en la radio. Y bueno, arrancamos este 14º programa. Más de 3 meses. Están llegando mensajes. Bueno, siempre agradecemos, ¿no? Sí, agradecemos. Esta semana parece que salió algo distinto a lo habitual. Uh-huh. Igual tiene, vamos. Tiene mucho que ver porque, como muchas de las cosas que pasan en esta radio, como muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas veces no nos salen de la cabeza, sino que a veces nos salen del estado anímico del corazón. Y este es un caso, ¿no? Y estábamos hablando recién de cómo. Esta vez, o varias veces, no solo esta, no nos hemos juntado para preparar el programa, sino que cada uno lo junte, lo tenemos de armar acá y estamos en la misma frecuencia, sí. ¿No? Y creo que nos empieza a cruzar cosas que uno no puede evitar que las crucen y empiezan a pasar. Bueno, agradecemos a toda la gente que nos escucha acá en el barrio. Hoy otra vez, maldito internet, no nos va a permitir salir directamente, pero nos van a poder escuchar mañana o más tarde en diferido por el blog de Puño Occidente. blogspot.com o en el de la radio, radiolanegra.com.ar, bajar el audio y escucharlo cuando quieran. Sí. Bueno, a toda la gente que nos va a escuchar mañana por internet, a los que nos escuchan acá. En el barrio. Y yo tengo uno especial a dos personas. Uno es a Coco Consoni y el otro a Seba Fachal. No sé por qué, pero esta semana me acordé mucho de ellos. Mira. Mi compañero Teti también. Qué bueno. Sí. Hola a todos. Sin palabras también. Hoy voy a presentar a Salen, a ver si anda de acá, de la zona. Vamos, todavía los pibes salen. Está buenísimo que estés participando vos también acá en el programa y que traiga esto. Somos que después, y cerramos con música que Nehuen me pasó la semana pasada, así que vamos sumando y cada vez más fuerte, Nehuen, ¿eh? Bueno, y con tenemos más Nehuen, más fuerza. Más fuerza, totalmente. Bueno, y tenemos como siempre. De otra forma, lo guionado. ¿Cómo sale? ¿Cómo nos parece? Sale. Generalmente en este espacio titulado Agradecimientos, puntualizamos 3 o 4 párrafos en el que a veces, seriamente y otras irónicamente, damos nuestra posición sobre los temas que más nos pegaron en la semana. Y la verdad, esta fue una semana de mierda. Veníamos de putear la muerte de Mariano Ferreira, un joven militante en manos de la burocracia sindical, un pibe de 23 años que dio la vida por sus ideales. También se cumplían 4 años sin Otoño y 4 meses sin los pibes de Bariloche, y nos enterábamos que otra vez más la maldita policía rionegrina mataba a un pibe en Río Negro. Guillermo Trafiñanco tenía 16 años, Terminó muerto en el patio de la escuela este sábado 23 de octubre, luego que intentara escapar de la rutina de abuso que sufren cotidianamente los jóvenes de los barrios de Viedma. Muchas muertes en una semana, muchas muertes que nos daban mucha bronca, mucha tristeza, mucha desesperanza y muchas otras palabras más que describían esa sensación. Pero el miércoles, la muerte de alguien que no esperábamos, creo que nadie, puso una palabra más en el vocabulario de todo un pueblo. Es la primera que me vino a la cabeza y la que comencé a escuchar a cada rato en la boca de mis compañeros y de muchísimas otras personas que no conozco, pero que describían este sentimiento con la palabra consternado. Así que este programa va a estar dedicado a todos los que escuchan y se identifican con todos estos sentimientos que nos salen en esta semana maldita. A vos que estás escuchando, que estás indignado, triste, consternado, como nosotros, y seguís siendo resistencia desde tu trinchera, que puede ser tu laburo, tu casa, tu escuela, siempre y cuando elijas, como nosotros elegimos todos los días, seguir en la lucha y en el camino correcto. Arriba los que luchan. Y por supuesto, vamos a dedicar este programa a los jóvenes asesinados por el gatillo fácil en la ciudad de Bariloche: Diego Bonefoy, de 15 años, Nicolás Carrasco, 16, Sergio Cárdenas, de 29, a Guillermo Trafiñanco, de 16 años, muerto por la policía de Viedma, a Julio López y Luciana Rúa, que todavía no sabemos dónde están, a Antonio Uriarte, que ya se cumplieron 4 años de su desaparición, y a Mariano Ferreira, todas víctimas de la ambición de un sistema capitalista que oprime, viola, secuestra y mata. Y a todos esos seres humanos de corazones redondeados por la pasión y que aún destilan inocencia. Hombres de hierro. We'll be right back. Entre el punto del disparo y el impacto mediaron 3 metros. El objetivo fue la nuca, un blanco de aproximadamente 10 centímetros cuadrados. Colombil afirma que el arma martillada se le cayó. La bala podría haberse disparado en cualquier dirección. Si ponemos por centro el arma y medimos 3 metros desde ella en toda dirección, definimos una esfera de 113 metros cuadrados de superficie. La nuca, un blanco de 10 por 10 centímetros cuadrados. Entran 11.300 nucas a 3 metros de distancia de un disparo. No fue la casualidad la que eligió como blanco a Bonnefoy. Los jueces pueden tener preconceptos, ser antisemitas, racistas, machistas. Por estos motivos se los puede recusar. No existen los jueces garantistas. Todos los jueces tienen por obligación velar por las garantías legales. Cumplir con la ley no puede ser motivo para apartar a un juez, mucho menos para anular sus investigaciones. Que no se anulen las pruebas y testimonios tomados en el caso Bonnefoy. Bueno, bueno, así arrancaba este 14º programa, David. Sí, bastante bien, me gustó el arranque. Agradecimiento a Manu, que es el que compañero hizo... de Machine, que nos pasó el material que estuvo realizando, que yo lo escuché por alas la primera claro. vez. Que lo armó, lo grabó, lo compaginó con los compañeros de Ala y lo puso a disposición de las radios como sí. un material ilustrativo de bueno, de lo que del sentimiento de él y de lo que estaba, de lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Ahora también con este pibe de Viedma, sí. ¿cierto? Sí, sí. Dos más en Buenos Aires. Hoy estaba recibía en la prensa del pueblo el mail del gatillo fácil. Bueno, es no es lo que pasa. Sí, sí. Más allá el de tema, lo que tenemos que lograr es que no se naturalicen estas cosas. Cual. Sabemos que existe la injusticia porque si no existiera la injusticia no habría resistencia. Tal o cual. Sea, estaríamos todos en el lago tomando mate. Claro. Pero bueno, mientras las cosas no marchen como deberían, nosotros vamos a seguir levantando la voz y la gente va a seguir saliendo a la calle si es necesario. Tal cual. Bueno, vamos a tenemos una remera. Tenemos una remera de Kiss. Hermosa. Gente, hoy tienen su última oportunidad. Última remera. Salvo que venga algún... Papá Noel. Amigo, qué sé yo, de otro lado y diga, che, yo tengo 3 o 4 y claro. empezar a armar. También aceptamos discos. O sea, las bandas metaleras que quieran nos pueden acercar un disco y podemos sortear algún disco, ¿no? Estaba pensando que por ahí para la próxima, como se acabaron las remeras, podemos armar nosotros. Acá le podemos dar la aposta acá al amigo... Neuwen, que se arma un compiladito. ¿El compiladito somos resistencia? ¿Qué? ¿Metalero? Arme un CD y sorteamos el CD para la próxima. ¡Epa! ¡Qué buena idea! Caserita, trabajo, con lo que tenemos, de corazón. Neuwen, trabajo para el hogar. Así que te vas a armar un compilado. Espectacular. El ultra compilado. ¿No? Claro. Ultra compilado. Ya tiene. Ultra compilado somos resistencia. El primero lo regalamos. El segundo claro. va a estar a la venta. En la disquería, entonces dije. En el duende, en el disco. Así que bueno. Bueno, las vías de comunicación. O sea, podés llamar por la remera hoy. Sí. Ya están participando. ¿Quién te Tenemos teléfono en el estudio. O sea, que si querés llamar al fijo 455-710, llamás y salís al aire y charlamos. Lo tenemos acá adentro, no sé qué pasó, tenemos el hoy hay ultra tecnología, o sea, se prende el micrófono y se prende una lucecita roja. Es verdad, ya no tenemos que mirar el... acostumbré, miro el... No, hay una luz roja re linda ahí acostado arriba. Claro, o sea, la tecnología de punta acá en Radio La Negra desde el barrio Usina para todo el mundo. Bueno, y pueden igual también mandar mensajes, como siempre, al 1569-7809, y si no estás cerca, tenés que poner el 02944 adelante. Sí. También tenemos algunas publicidades que vamos a estar escuchando en el transcurso del programa, sí, gracias señor. A los compañeros del programa Cabeza de Tormenta de Radio La Negra, programón. Que es espectacular. Yo lo presencié el último, y la verdad yo te había es que dicho. Lloré yo lo escucho, de la risa, lo escucho siempre. Porque es un programa muy inteligente, con mucha ironía, muy gracioso y muy muy rico en contenido. O sea, tenía de todo. Y encima el que pasó tocó Leo Pi en vivo. Leo Pi, que hablando de Pi, este es el programa de 3 meses... 14 programas, Pi. Que cuando se reían. 14. Cuando se reían de Pipí es un número increíblemente fantástico. Hay sí, seguidores. Tiene 2.7 billones de decimales calculados y no termina, porque no llega nunca a la periodicidad del número. Bueno, entonces, bueno, yo lo iba a hacer igual, porque yo soy el presidente del club de fan de Leo Pi, entonces le voy a dedicar, le vamos a dedicar este programa al señor Leo Pi, con mayúscula, que mañana toca gratuitamente en el Gimnasio del Hoyo a las 11 de la mañana en el marco de la Feria del Libro que está organizando la Escuela Cóndor Andino, que es la única escuela secundaria que hay en el pueblo. Está bien. Y como siempre, él está... vos le decís, organizate cualquier cosa, ¿eh? Algo en Walhaina y él va y toca. No tiene drama. No tiene historia, es un capo. Y va a venir a tocar pronto acá también. Sí. A este programa, no al otro. Claro, a este. A este. De hecho, hoy estuve con él tocando la guitarra un rato en el taller. Y él es medio panquito más que metalero. Pero yo le dije que en realidad el alma es metalera. Le sale bien el palo Pandolfo, le sale bien. Sí, le sale bien todo, Leo. Un genio. Saludo, Leo. Bueno, y vamos a presentar bandas. Que bueno, en el programa anterior estábamos muy conmocionados por lo que le había pasado a este compañero del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Sí. Y elegimos de la presentación de las bandas prácticamente que no tengan letras porque estábamos sin palabras. Claro, ¿de qué carajo íbamos a hablar, viste? Era, o sea, una congoja. Sí. Pero después, hoy pensaba, porque hoy me senté a la tarde a armar la parte que me toca. Y digo, bueno, ¿qué? ¿Cómo empezar? Yo no quiero callarme. Claro. Entonces elegí, por las letras en este caso, al revés de la semana pasada, las bandas que vamos a presentar, porque si bien, por ejemplo, Malicia ya la hemos pasado, nunca presentamos, nunca dijimos quiénes eran. Claro. Y Cobalto, que es una banda que me llamó muchísimo la atención el nombre del disco. Conviviendo con el desastre, que es lo que nos está pasando nosotros todos los días. Che, Marco, hablando de desastre, ¿vos sabés cómo está el estado de salud de la compañera que le pegaron un tiro en la cabeza en la manifestación de los ferroviarios? No. ¿Vos sabés? Yo con ese tema del compañero Kirchner yo no me enteré de lo otra que, cosa. Pero... La última noticia que escuché, porque siempre hay alguien que levanta esto, ¿no? Que es un compañero en Radio Nacional Buenos Aires, que bueno, si me escucha mañana, le mando un saludo, que es Fernando Piana. Sí. Que es el mismo que levanta todo el tiempo el tema de la muerte de Beloche. El mismo que levantó el tema de el chico de 16 años, Guillermo, de Viedma. Y es el que sigue informando sobre el estado. Y hasta ahora estaba en estado crítico y estaba todavía. Sí. Lo último que me enteré, y eso fue ayer a la mañana. No, mira. Tampoco quiero ser guacho, ¿viste? Porque en realidad no tengo televisión, claro. Vivo en el culo del mundo, entonces... No, yo estoy en Radio Nacional. Hay factores que hacen que no me entere de las cosas. Es un programa que se llama Tinta Roja, que hace él a la mañana, que está bueno, que es muy recomendable. Dura media hora nada más, pero bueno. Bien. Así que bueno, vamos a presentar a Malicia. Malicia, que tocan al palo. Son unos bestias. Sí. Malicia, me costó encontrar material de la formación y todo esto, pero resulta que... está el gestor de esta banda, se llama Maximiliano Escobar, que tenía otra banda, la desarmó y empezó a formar lo que terminó siendo Malicia, ¿no? Consensuaron el nombre, se le ocurrió, a todos les gustó, y todos son Fabio Guzmán, que es el primero con el que empieza a trabajar, que a partir de un aviso en la calle se contacta con él, empieza a ensayar en lo que era el Teatro Arlequines en Buenos Aires. Y templos de... Ahí tocó Sumo, tocó... Sí, bueno, todas las bandas que se te puedan ocurrir de Lander. Y estas dos bandas que vamos a presentar hoy tienen mucho que ver con el Lander. Y Diego Amoedo, que es el bajista, se sumó poco tiempo después. Malicia tiene 5 discos, el primero del 99, que es Malicia, Mundo Mitómano del 2001, Agresivo del 2004, Raíces y Conciencia del 2008. Cuestión que yo elegí 3 temas para pasar. ¿Qué temas elegiste, Marco? Vestigios, del último disco, del 2008. La Memoria, un... Que estaba cover de León Gieco, que yo lo iba a... Lo estabas buscando vos también, mirá vos, lo estoy buscando, y de hecho lo había tanteado para hacer el tema del mandato, que al final salió otro. Uh-huh. Y Suburbios, del disco Agresivo. Así que bueno, vamos con los tres juntos, acá con nuestro arquero titular. Rafa, genio. Y bueno, después volvemos con Cobalto. We'll be right back. Oh!

Organización a cargo del Ejército Argentino, el Escuadrón de Gendarmería, montados a caballo, Prefectura Naval y Bandería Bajo del Campo de Mayo, Geo, Bola, Cide y otras instituciones amigas. Fue por caña que encontré en un rancho entre la sierra la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza. Bueno, eso eran nuestros anunciantes. Es para pagar la nafta, muchachos. Claro, yo a la moto le digo, loca, llegaste a casa, güey, ya no tiene, no sé cómo anda, no tiene nafta. ¿Y aceite como? No, no se es complica. Exacto, ya. Ya anda con nafta solamente. No anda con nafta, no. Ni siquiera por mezcla. Suerte. No, anda. Bueno, me anda. Lleva a meter a casa, a espíritu anda la tipa. Está bien. Bueno, yo ya me perdí. Cobalto. A presentar a Cobalto. Vamos con Cobalto, Marco. Cobalto me. Bueno, eso lo comentaba, ¿no? Lo elegí porque el disco se llama Conviviendo con el Desastre, un disco del año 1992. Ah, ¿no lo grabaron ayer? No. No, me pareció, no. Disculpen, los tipos estoy un poco disperso. Sí, son así, medio gurúes, porque se dieron cuenta. Bueno, que venimos conviviendo con el desastre hace muchos años. Como para que en el 78. Claro, imagínate. Bueno, esta banda estaba formado por Cristian Cabana en batería, Gustavo Cárdenes en bajo, Luis Esteban en guitarra y Javier Blanco en voz y guitarra. Un cuarteto que suena muy fuerte. La grabación del 92, a mí me gusta cómo suena la banda. Vamos a poner dos temas que se llaman Luchando por tu libertad y Paren la locura. Igual antes de mandar el tema voy a leer un mensaje que me llegó que dice, porque lo que estábamos hablando recién del tema de presenciar las bandas, a mí me gustaría presenciar a todas las bandas que vi. Bueno, llegó un mensaje, leo, a mí me gustaba Stratovarius, cuando los vi en vivo sonaban para la mierda. bueno, puede pasar, a mí me pasó cuando fui a ver a Motorhead, y que tocó en la cancha de Vélez, fue un desastre el sonido. Qué bueno, eso. Después vinieron los Ramones y me gustó mucho más que Motorhead. Los tipos, viste, por ahí son unos músicos de la hostia, pero el sonido viene mal. Pasa siempre, por ejemplo, con bandas grandes que tienen un telonero. El telonero suena como el orto y después cuando viene la banda suena. Enchufan los equipos. Claro, y enchufan de verdad. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar esta banda que, bueno, circuló muchísimo por el circuito under. Entré a una página donde están los afiches hechos en ese momento casi artesanalmente, entradas también. Bueno, se notaba el laburo under que tuvieron. Desgraciadamente solo grabaron este disco. No hay mucha información sobre esta banda en la web. Pero bueno, logré encontrar esto. Estos dos temas que vamos a escuchar, Luchando por tu libertad y Paren la locura. Los dos al hilo, Rafa, todo tuyo. Esperas mucho tiempo tu veneno. Prendió la luz, pasó Cobalto y ahora tenemos nuestro columnista de lujo. Nuestro columnista de lujo que es importado. Es importado. Sí. Importado de Villa Turismo. ¿Cómo andan, Iwen? Bien. ¿Todo joya? ¿La escuela? Bien. ¿Los pibes bien. ¿Cómo andan? Bien, ahí, reclamando los derechos siempre. Ah, mirá. Y está generando bien. Cosas. Está bueno. Esa es la idea. Sí. Así que bueno, y hoy, bueno, no sé, decí vos lo que es. ¿Qué trajimos para hoy, Lubén? Hoy yo traje para presentar a Salem. ¡Vamos, carajo! ¡Salem! Aunque no creo que se necesite presentarla ya. Menos en el Bolsón. En el Bolsón, Lago Pueblo, ¿no? Porque los muchachos son de Lago Pueblo, sí. Tocan en todos lados, tocan como la hostia. Sí. Pero sí, para la gente que no escucha por internet. Claro, para la gente que no escucha por internet, por ahí también en el Maitén, que sale, empieza a ser como una banda nueva. Claro. Sí. Claro, en el Maitén, aparte de hasta dónde llegaba, dijo el otro día. Si no me equivoco, llega a New York King. Lo que nosotros estamos diciendo llega en el aire hasta New York King. Así que mirá vos, es importante presentarla. Sí. Así que bueno. Encima ahora nos van a tocar, tienen dos fechas ahora, mira, próximas. ¿Cuándo y dónde? El 16 o el 17 en el Galeano. Ajá, mira. Va a tocar Salem, Misionis y Hybridius. No me lo pierdo ni loco. Las mejores tres bandas. Ni loco me lo pierdo. Vamos a ir, es más. Va a explotar. No sé cómo vamos a entrar en el Galeano, pero está buenísimo que igual el Galeano nos siga abriendo las puertas, los metaleros. Y sí. Está buenísimo que las bandas se hayan contactado entre sí para juntarse y organizarse, sí. Y concretar una nueva fecha. Sí, era lo que estábamos, por lo menos yo, esperando que se juntan las tres. Es que es un sueño, sí. Y lo que hecho realidad. Encima no verlo a las bandas, sino verlas juntas, sí. En un mismo día, en el mismo lugar. Impresionante. Yo los voy a llamar para ver si necesitan una mano para la organización y eso. Yo pongo el lomo, no sé qué puedo hacer, pero para lo que sea. Che, ¿sabes cómo están formados los muchachos de Salem? Sí, yo conozco a Jesús. Después el resto no los tengo nombres, sí, los conozco. De... El nuevo cantante que se llama Christian. Christian. Letus Tremus, me parece, ¿no? Estuvo cantando en Letus Tremus. Sí. Después en batería a Gabriel Aguilar. Sí. En guitarra y coro Jesús Almirón. Almirón, sí. Agita el muchacho. Sí. En la es otra un guitarra, demonio. En la otra guitarra Lucas Abate. Y bajo y coro a Mariano Sorrosúa. Sí. Jugador de rugby. Yo sé toda la intimidad. Oh, man. ¿Y qué edad tienen estos chicos, más o menos? Para que el que escucha de lejos, más o menos, son jovencitos. Sí. Están en la secundaria. ¿Qué van ahí a la secundaria de pueblo? Sí, que es la 765. Sí. O sea, deben tener menos de 17 años. 18 el más grande. No llega a 20 ni en pedo. Sí. No, ni en pedo. Y traje dos temas yo. ¿Qué tema trajiste, Nebuen? Punzante del Lirio, que es su tema, que sí. Uno de los que compusieron ellos. Sí. Que está muy bueno. Y un cover que hacen ellos de Megadeth, sí. A Tout Le Monde. Un temazo. Un temazo. Sí, bueno, nosotros ya nos curtimos bastante con Salen. De hecho, son una de las bandas que están agitando todo el tiempo. Que tocaron en el Chori. Tocaron en el Chori Rock, la rompieron. Los pibes del hoyo quedaron chochos. ¿Viste? Chocho, porque no tienen la posibilidad aparte de venir hasta el Bolsón, ¿viste? Muchos de ellos. Algunos sí, pero la gran mayoría se les complica muchísimo, ¿viste? Los pibes del pueblo. Entonces, que Salem haya ido a tocar al Chori Rock, a la escuela, gratis, al aire libre, los pibes del pueblo se lo van a acordar toda la vida. Sí, sí. Por más que no se lo hayan dicho a la banda, estoy seguro que se... Sí, sí. Cierto, y me olvidaba, y tienen otra fecha, que es la fecha que tocan... Sí. El 5 creo que cae un viernes en la casona otra vez. No me lo pierdo ni loco. Y tienen dos nuevos temas suyos también. Vamos, todavía. Esa es la idea, salir a hablar. Sí, muchachos de Salem, no toquen a las 9 de la noche, porque nosotros a las 9 estamos haciendo el programa. Toquen después de las 10 y media, después de las 11 es el horario justo. Entonces podemos ir. Claro. Bueno, Nebuen, vamos. Vamos con los temas entonces. Vamos. ¿Cuánto? Que se pague la vida. ¿Cuánto? La 28. ¡Ansiada! Se pague la vida. ¡Mario, qué amor! Pensante del Lirio. Vamos, loco. We'll be right back. Che Guevara, Pocho Lempriano Costequi, Antonio Uribe Santillán, Beto Pocho Leprati, Antonio Uriarte, Beto Amablaza, Pocho Leprati, Alboredo Antonio Uriarte, Beto Amablaza, Bonefoy, Alfredo Carra, 30.000 que se llevaron, Bonefoy, Mariano Costequi, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, Alba, Antonio Uriarte, Beto Amablaza. Por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el abuelo 107.7 FM La Osa y desde el Maipé los jueves Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petrubo Valley. Todavía estamos vivos. Todavía estamos vivos, todavía estamos al aire. Todavía estamos, por suerte. Bueno, está teniendo en los últimos 4 o 5 programas una suerte de pequeña editorial todos los programas. Claro que sí. Y esta tiene que ver, y después de haberla compartido con los compañeros que hacemos el programa, tiene que ver, bueno, con los acontecimientos del miércoles que cruzó a todo. Bueno, se llama Consternado, porque es la palabra que terminó cruzando a todos. Bueno, y acá está. Consternado es una palabra que no se usa mucho, una palabra que no escuché más que en aquel poema que dice: consternados, rabiosos, aunque esta sea uno de los absurdos previsibles. Pero curiosamente es la primera que se me ocurrió cuando me enteré que había fallecido el expresidente Néstor Kirchner. Consternado, como muchos amigos que se comunicaron conmigo después de esta noticia y describían ese sentimiento con la misma palabra, como muchos otros que escuché y que no conocía, pero que también se sentían consternados. Una sensación que cruzó por la cabeza de muchas personas, que sin ser militantes del kirchnerismo, reconoce en este hombre la capacidad y la militancia. Una sensación tan rara que no se podía describir sino con una palabra también rara: consternado. Y la verdad, y no me da vergüenza decirlo, me puse triste y me di cuenta que me inundaba la tristeza del pueblo en el que me mezclé 39 años, y que si bien no estaba políticamente de acuerdo con muchas cosas, sí es cierto que este tipo es responsable de que en este país se volviera a hablar de política, y se me ocurre que ese es uno de los motivos por el cual el pueblo eligió la palabra consternado para decir qué es lo que siente, y la frase hasta la victoria siempre para despedir a un compañero. Bueno, y volvemos. Pequeña editorial, creo que no hay más nada que agregar. Que bueno, el tiempo seguirá. Sí, hay que ponerle el cuerpo, hay que resistir, hay que participar, hay que estar. Ojalá que la gente, la gente que se sintió afectada con este tema pueda canalizar toda esa energía para hacer, ¿no?, de una vez por todas lo que ellos quieren hacer, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, por ahí es una, no hay que tomarlo como un final, sino como por ahí un comienzo de no esperar del otro tipo que haga las cosas, sino de la misma población, involucrarse, la misma gente, seguir. Y seguir con el ideal para siempre, ¿no? Tal cual. Así que bueno, relajemos ahora. Sí, relajamos porque es una manera de decir, porque ahora se nos va el carajo otra vez todo. Y bueno, y nosotros metemos de todo, ¿viste? Por ahí comemos dulce de batata con chorizo. Con chorizo, ¿viste? Es así. Bueno, ¿por qué? Porque para hoy trajimos lo que nos había quedado pendiente de los programas, no digo el programa anterior, sino los programas, porque siempre nos viene quedado nos queda colgado Letus Tremur, de acá del barrio Usina, Sabemos que Iván, el bajista, está tocando con Dicen, que pronto se va a presentar con Salem, con Hibridius, también en el Galeano. Sí. Nehuen, va a ser el 16 o 17, 16 o 17. ¿Con? En el Galeano. ¿Con quién más? Salen, Hibridius y Visiones. Y seguramente va a ser barato y seguramente va a dar una energía increíble. Sí. Va a ser una fiesta. La fiesta que estuvimos esperando todo el año. Sí, sí. ¿No? Se va a llenar, ¿cómo? Pero... Sí. No, va a quedar gente afuera, tal vez. No, capaz que quede gente afuera. Yo pero, por las dudas me voy antes. Yo voy primero. Sí, pero no, vamos a mandar. Claro, reservo primero la entrada. ¿Viste cómo es exagerado que van? Con la reposera una noche antes. Bueno, pero vamos a seguir ahora con... Uy, se cortó todo. No, no. Ah, no, se me cortó mi aparatito. Se me acabó la pila del aparatito. Bueno, no importa. Vamos con Letus Tremor, entonces. Traje dos temas del disco que nos alcanzó Sildo. Que es impresionante. Estos dos temas no los escuchamos anteriormente, por eso los trajimos hoy acá. Thank you. callados son mis sueños, se pierden cuidado de miedo. Después son mis cielos, vivo y con el labio. Fue burlado en un concepto de todo exceso. Una ruina sucia fue grado. Estamos al aire. Acá estamos cargando el bolillero. Cargando el bolillero, a ver. Ahí le faltan las bolitas. Ahí se va el compañero Adrián, lo saludamos. Se van todos los compañeros, nos abandonan acá en la radio. Chao. Ahí está. ¿Se escucha el bolillero? Sí, ¿no? Sí. ¿Se escuchará? No sé, porque yo ya no escucho más escucha? Nada. Escucho solamente lo que hablo. Se escucha, ¿verdad? Ahí va. Escribano, acá tenemos el. Plato, Murphy, que de tarde. Es una remera de Kiss. El niño cantor va a sacar la bolillita. A ver, el niño Nehuen que está acá entrenándose, va a ser seguramente el heredero. Cuando nosotros estemos muertos va a quedar Nehuen. Cierra los ojos, es el tipo más honesto que. ¿Eh? Ahí está. No, a ver. Si salió el de Nehuen, no vale. A ver. Uy, cuesta, che. ¿Quién gana? ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Ganaste la remera de Kiss! ¡Leo! ¡Más vale que te la pongas, Leo! Vamos a ver. Se ganó la remera de Kiss. Felicitaciones. La verdad que Leo se la merece. Se escucha siempre, manda, participa siempre. Igual sí. Que Luca. Bueno, aparte, Luca ya nos hizo la negociación con nuestros auspiciantes también. Claro. Es Rafa, un laburo que hay que... Una devolución. Cada Rafa, niño cantor acá. Rafa perdió. Siempre perdedor, igual que yo. A ver quién más está acá. Que perdió. Anita, perdiste. Anita perdió. Claro, estamos corroborando. Claro, escribano, ustedes corroboren. A ver, escribano, está bien. Que le ibas a poner no pisarás pollitos. Perdiste. Claro. Bueno, ahora van tres, cuatro. A ver quién más perdió. Lucas. Lucas, mucho. Yo hinché por vos, Lucas. Hinché por vos, pero no salió. Pensábamos que te la llevaba vos porque hasta, llegó un momento que estaba vos solo ahí. Bueno, claro, y después, no, después se fue a sumar. Y el último, bueno. Gaby. Para que veas que vos también estabas. Pero yo ya sé que soy un perdedor. Digamos, no hace falta que me lo refregue por la cara. No es una cuestión de ganador, es que no te toca, no tienes suerte, viste. Debe ser por eso tarde la repartición de remeras. Claro, así que bueno, guardamos el bolillero para el viernes que viene. Así que bueno, para la semana que viene vamos a seguir sorteando cosas porque nos interesa difundir. Esto es increíble, porque se guarda, así, la gente piensa que boludeamos. Está todo automatizado. Es la misma bolsita del primer sorteo. Claro que sí. Lo guardás ahí. Claro que sí. Dice, somos a resistencia, marca registrada. Bueno, yo creo que hoy el grito final va a ser precisamente el nombre del programa, ¿no? A la una, a la dos, a las tres, después. Sí, ¿y con qué cerramos? ¿Con qué cerramos? Contame. Gracias al compañero Nehuen, que sumó más discos para la radio, Radio La Negra. Mirá. Que nos pasó un montón de discos. Yo estuve escuchando y seleccioné Megadeth. Un compilado de Megadeth que nos vamos a caer de culo, nos vamos a ir todos muy contentos para seguir disfrutando la noche con amigos. Bien heavy. Con los compañeros, con las compañeras. Así que nos vamos con todo. Aguante Symphony. Aguante Symphony. Es niño. Y ya estamos viejos, Marco. No te olvides. ¿Tenés que... canas, Marco? Un montón, hace rato. Ah, bueno, aguante para toda la gente. Saluda a Poli. Aguante, Poli. Ahí está Poli escuchando casa. Escúchame, el sorteo que viene es pura y exclusivamente responsabilidad tuya, si se hace o no. Sí. Vos tenés que traer un disquito con el compilado. Bueno, relajar, no tenés que traer las cosas. Así que, señores, si no hay sorteo el viernes que viene. Me esperan a la salida, que puede ser en la salida del programa y si no en la salida de la escuela. Claro. Así que acá en el pueblo saben a qué escuela va, así que bueno. Te tenemos visto. Bueno, nos retiramos después escuchando Megadeth, nos ponemos serio a la una, a las dos y a las tres. ¡Somos Resistencia! eyes, I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's done, that's all. A tout le monde, a tous mes amis. Je dois partir. These are the last words I'll ever speak, and they'll set me free. If my heart was still alive, I know it would surely break. And my memories left with you, there's nothing more to say. It's a simple thing. What it leaves behind is hard. You know the sleeping feel no more pain, and the living are gone. A tout le monde, a tous mes amis, je vous aime, je dois partir. Antonio Darío Santillán, Beto Apalabla, Pocho Leprati, Antonio Uriarte, Beto Apalabla, Alboredo Antonio Uriarte, 30.000 Beto Apalabla, Bonifoy, Alfredo Carra, 30.000 que se llevaron, Bonifoy, Mariano Costello, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, Alba, Antonio Uriarte, Beto Apalabla, por amor, por vos, por todos, por tu pasado.